La noticia de que el mariscal Kim Jong-un dirigió en el mismo lugar el lanzamiento experimental del cohete balístico estratégico a larga y mediana distancia, Tierra-Tierra Hwasong-10, que manifestó ante el mundo la capacidad de defensa nacional de la Corea del Chuche, produce gran sensación a escala mundial. La dieron a conocer el día 23 la prensa de Rusia, China, Japón, Gran Bretaña, Estados Unidos, India, Australia y Bulgaria. Los medios de difusión masiva de Rusia, China e India insertaron fotos del mariscal.